maestro, refugio, Araujo del Ángel, representante del señor gobernador constitucional del estado. Señor licenciado Jaime Labastida, en representación del señor director general del Instituto de Bellas Artes. Maestra tan estimada y querida, Lolita Carrillo Flores. Señor licenciado Manuel Romo Trujillo, sobrino del maestro don Julián Carrillo y su distinguida esposa. Funcionarios que acompañan al representante del señor gobernador, al representante del director general de Bellas Artes, señoras y señores. Uno de los actos que tenía más interés, más cariño de presidir, era este de homenaje a don Julián Carrillo por el señor gobernador del estado. Por motivos imprevistos de una enfermedad súbita, le fue imposible asistir. Creo yo que él lo va a lamentar profundamente, porque quería significar el último acto de su sexenio en este Teatro de la Paz, rendir un homenaje a un ilustre potosino, muy distinguido, el maestro don Julián Carrillo. Cosas de la vida y circunstancias muy especiales a veces lo hacen a uno hacer recuerdos, aunque no quiera. Hace 20 años, el año de 1965, el gobernador del estado en aquel entonces me nombró su representante personal para que yo fuera a pronunciar unas palabras en el sepelio del maestro Carrillo, el 10 de septiembre de 1965. 10 años después, en la reinhumación de los restos de don Julián Carrillo en la rotonda de los hombres ilustres, me tocó también ese privilegio de decir el discurso en nombre del pueblo de San Luis Potosí, siendo yo diputado al Congreso de la Unión representando este distrito de San Luis Potosí. Y por primera vez en la historia, por primera vez, se reinhumaron los restos de don Julián Carrillo y su hijo Nabor. Nunca había sucedido en México, ni ha sucedido después, que un padre y un hijo se reinhumaban en los restos, sus restos en la rotonda de los hombres ilustres. Por méritos propios cada quien, uno como un músico distinguidísimo, notable, el otro como distinguido físico, reconocido mundialmente como uno de los mejores en la técnica de los suelos, ex rector de la Universidad Nacional de México. Rendimos ese homenaje a dos distinguidos hombres, uno en el arte y otro en las ciencias. Y ahora, 10 años después, vengo en representación del gobierno del estado a decir unas palabras, una sencilla semblanza de ese distinguidísimo potosino que es el maestro don Julián Carrillo. Como siempre, hay gentes a veces ignorantes que ponen en duda el mérito de los músicos o de los artistas, pero eso siempre ha sucedido y sucederá. La condición humana es tan especial, la maldad de los hombres es luego tan grande, que se atreven a veces a criticar a artistas que no conocen su obra, que no comprenden, que no entienden la calidad y la altura de la misma. Don Julián Carrillo no puede hacer excepción. Hay gentes que lo han admirado profundamente, pero otros se han atrevido a atacar sus diferentes teorías. Pero en la música eso es común y corriente desde hace unos momentos. Basta, por ejemplo, recordar a uno de los grandes maestros como fue Juan Sebastián Bach, que una de las obras capitales de la cultura universal, La Pasión según San Mateo, se tocó por segunda vez 100 años después de haberse estrenado. ¿Qué decía Gustav Mahler al principio del siglo? Mi tiempo no ha llegado. Efectivamente, así sucede y es frecuente, que los músicos no son comprendidos por sus contemporáneos y son futuras generaciones los que entienden y captan el mensaje de los grandes artistas. Julián Carrillo nació en una población cercana aquí a San Luis Potosí, que todos estimamos y recordamos porque nos viene a la mente Julián Carrillo. Son veces de lo que no podemos nosotros jamás, fundamentalmente en nuestra vida, romper. Hay dos aspectos en el ser humano que ligan profundamente toda su vida, el lugar donde uno nace y sus padres. Son los afectos y los lazos más profundos en la vida de un hombre. Y don Julián Carrillo fue ligado toda su vida y seguirá ligado a esa pequeña población de Agualulco, que en honor de él se llama Agualulco del Sonido 3. Agualulco. ¿Cómo quiso don Julián Carrillo a su pueblo natal? Nosotros, muchos de los aquí presentes, que fuimos testigos, con qué cariño iba a saludar a los ciudadanos, a los pobladores de Agualulco del Sonido 13, y les llevaba en diferentes épocas juguetes, despensas, regalos en tiempo de Navidad. ¿Cómo se sentaba allí en el jardín de Agualulco, que es una pequeña población, pero para él era, yo creo que se imaginaba como un palacio brillante, porque allá había nacido, y recordaba con cariño ejemplar a sus padres, a don Abor Carrillo y a don Antonio Trujillo. Fue hijo de una numerosísima familia, fue el 19º hijo de esa familia, el número 19, y él mismo platicaba que había nacido en un momento tremendo para la población, porque fue un temblor el 28 de enero. Entonces él mismo decía que había sido 7-mesino, porque nació a los 7 meses de su gestación. ¿Quién iba a decir cuando nació en aquella familia tan numerosa de don Abor Carrillo y doña Antonia, que iba ese pequeñito a figurar en la historia del arte y en la historia del arte universal como ocupa el lugar don Julián Carrillo? Siempre tuvo ese cariño, nunca jamás olvidó el lugar donde nació y por ende a su estado natal. Él se consideraba eminentemente potosino y donde quiera lo decía. ¿Cuántos hombres a veces conocen uno como que se avergüenzan en el lugar donde nacieron? Lo dicen como en forma para olvidarse de él, y don Julián Carrillo al contrario. Siempre y sobre todo para él valían sus tunas de Agualulco, su recuerdo de una. Decía él, y lo decía en muchas ocasiones, yo se lo oí, que en San Luis Potosí tenía un palacio, una pequeña casita aquí cerca de Guadalupe, en la calle de Fernando Rosas. Y decía él con mucha razón, ¿cómo no va a ser un palacio para mí si en esta casa yo viví con mi madre y con mis hermanas? Y aquí murió mi madre. Fíjense ustedes cómo motivos sentimentales elevan a un hombre de la categoría de don Julián Carrillo. Ahora, don Julián Carrillo no fue un músico que se hizo nomás porque sí, no fue un autodidacta. Él sí estudió en verdad y se distinguió primero aquí en San Luis Potosí con el maestro Flavio Carlos. Hay una sala pequeña de conciertos que lleva ese nombre ilustre del maestro Carlos, que fue el padre de una generación de Carlos, así era el apellido de varios maestros Carlos. El último que fue Santos Carlos, que todavía conocimos nosotros, Santos Carlos, el último hijo de don Flavio, que fue maestro de don Julián Carrillo, y que nunca lo olvidó a su maestro don Flavio Carlos. Después, en una ocasión que el presidente de la República lo escuchó en una ejecución al violín, se interesó tanto y admiró tanto su interpretación que inmediatamente fue becado a Europa y fue a estudiar a uno de los lugares más importantes de centros musicales de aquel entonces, en Leipzig. Allí estudió Julián Carrillo con los mejores maestros. Allí escuchó a Nijins, un gran director, que fue seguramente para él siempre un modelo, ese maestro eminente director de la orquesta que en un tiempo de la Filarmónica de Berlín. Entonces se codió con maestros ilustres, con músicos. Él estuvo en congresos internacionales donde conoció a Camilo Saint-Saëns, a Debussy, al que tanto admiraba, un músico que le llevaba 13 años. Claudio Debussy había nacido el año de 1862, a 75 que nació en Julián Carrillo era 13 años, y le sobrevivió 47 años a Debussy. Debussy murió de 56 años, el año de 1918, el último año de la Guerra Mundial Primera, y don Julián Carrillo hasta el año de 1865, 47 años. Pero cómo admiró profundamente a Debussy, por eso uno de los cuartetos atonales está dedicado a una Beethoven, que en aquella época se le rendía un homenaje a este gran compositor, de ese gran drama que significa ese nombre, Beethoven. Uno de los cuartetos está dedicado a Beethoven, el otro a Debussy, música que tanto admiraba. Y el maestro Carrillo viene el año de 1902 a México nuevamente. Joven, tenía entonces 27 años. Ya había escrito una sinfonía en re mayor, en el sistema tradicional, magnífica, extraordinaria. Ese final de la sinfonía en re mayor, parece que escuchamos un final de una de las sinfonías de Johannes Brahms, músico que él todavía conoció en Julián Carrillo. Brahms murió en 1897. Le tocó todavía una pléyade de artistas famosos. Bruckner había muerto el año de 1896, Brahms en 97. Pero es una de las obras que vamos a escuchar en este concierto, el sexteto en sol mayor. Tiene una influencia marcada, decidida de los sextetos de Brahms. Brahms fue el primer músico de gran categoría que escribió sextetos, es decir, para esa combinación de dos violines, dos violas y dos violonchelos. Por ejemplo, Mozart escribe sextetos, pero no para instrumentos de cuerda. Tiene sextetos para un cuarteto de violines, más bien de cuerdas, dos violines, viola, violonchelo y dos cornos. Por ejemplo, Beethoven escribe dos sextetos, como no, pero el Opus 71 es para instrumentos de aliento. El Opus 81A es para instrumentos de cuerda con dos cornos. Si ningún músico había escrito para instrumentos de cuerda. Si acaso Haydn tiene un divertimento que se llama El Eco, pero está escrito para cuatro violines y dos violonchelos. Así es que ningún músico antes de Brahms había escrito para esa combinación. Seguramente para don Julián Carrillo le llamaron tanto la atención esa combinación de los seis instrumentos y se adoptó a su espíritu de aquella época y escribe esta esplendorosa obra que vamos a escuchar en la segunda parte, el sexteto en sol mayor. Después otros músicos también escriben sextetos notables. Tchaikovsky escribe uno que se llama Recuerdos de Florencia, que es el Opus 70, Max Reger, el mismo Schoenberg. Schoenberg escribe su obra muy notable que se llama Noche Transfigurada, primero para un sexteto y después el mismo hace una orquestación. Entonces, esta noche, respetable público, potosinos que estamos aquí presentes para rendir el homenaje a don Julián Carrillo, creo que es un acto de justicia que 20 años después de su muerte vengamos al Teatro de la Paz, a este teatro que él asistió tantas ocasiones. ¿Cuántas veces vino al antiguo teatro antes de la remodelación y a este que ya lo conoció? ¿Cuántas veces estaría sentado en alguna de estas butacas? ¿Cuántas veces estaría aquí en el escenario interpretando, tocando, pequeño? Así es que el espíritu de él aquí está presente, lo sentimos. En ese retrato que nos acompaña y que preside este acto, está el espíritu de don Julián Carrillo, que nos acompaña en verdad en este homenaje. Y además nos acompaña la que fue ejemplo de hija, de entrega total a su padre, Lolita Carrillo. Viven tres hijos todavía de él, ilustres, formó una familia ilustre en todos sentidos todos ellos. Don Antonio Carrillo Flores, un hombre eminente en nuestra política, en finanzas y en tantos aspectos internacionales. Don Ángel, Don Abor, Don Julián ya muerto, Rafael y Lolita, sus hijos. Aquí en Lolita entonces está la representación de esa familia Carrillo Flores que tanto estimamos y tanto queremos. San Luis Potosí se honra hoy, porque es cierto lo que siempre se ha dicho, honrar, honra. Reconocer a un músico que, como se dice en la Biblia, nadie es profeta en su tierra, y se cumple en don Julián Carrillo. En otras naciones, en otros pueblos, es reconocida su obra, es reconocida la valía de toda su obra en general. En tres partes podemos dividir la obra de don Julián Carrillo. Su primera época, cuando está todavía influenciado con Beethoven, con Brahms, con Mendelssohn, con Schubert, con todos los músicos románticos del siglo pasado, su primera parte. Después viene la época atonal, donde escribe al estilo de Schoenberg, de Alban Berg, de Weber, que escriben no ya en una armadura de un tono especial, sino con la libertad que da la tonalidad. Ya no es la dominante, la tónica, la subdominante que domina, ¿no?, sino hay una libertad absoluta, y que escribe don Julián Carrillo de forma extraordinaria. Ya desde el año de 1895, cuando él tenía 20 años, empezó a experimentar, se le ocurrió, bueno, ¿por qué dividir el intervalo entre una nota y otra en semitono solamente? Fue cuando tuvo la idea, en una pequeña liguita, lo platicaba de una forma tan agradable. ¿Cómo se le ocurre hacer ese pequeño experimento de dividir el tono no nomás en semitonos, sino hizo el experimento de cuartos de tono, octavos de tono, de seisavos de tono? Que es cuando se inicia lo que se llama la teoría del sonido 13. No es que haya inventado un tono más o un sonido más, el sonido 13. Lo que pasa es que a partir del sonido 12, tradicional en la escala temperada, que es la común y corriente que llegó a su culminación en la época de Juan Sebastián Bach con su clave bien temperado, sus 12 sonidos en una octava, agrega una infinidad de sonidos más, pero como el que sigue del 12 es el 13, se le ocurrió por él la teoría del sonido 13. En realidad es una teoría de los sonidos después del 12. Pero cuando se tocan cuartos de tono, octavos de tono, dieciseisavos, parece que nos introducimos a un mundo misterioso, a un mundo distinto, casi digamos a otro planeta, otros sonidos, otra cosa. Entonces don Julián Carrillo abre surcos, brechas para el futuro. Ahora con la música electrónica que tanto se usa con los instrumentos, Julián Carrillo es importantísimo, porque fácilmente se pueden dar los cuartos y los dieciseisavos de tono que el oído humano sí percibe perfectamente. Y la grandeza de don Julián Carrillo no solamente la teoría, sino que creó una forma de escribir totalmente diferente con números, que es sumamente sencilla y que se presta, no solamente era concebir la división de los tonos, sino cómo escribirlo, porque el pentagrama normal que viene desde Guido de Arezzo, cuando se le ocurre el nombre de las notas, pues no se prestaba para los cuartos, octavos, seisavos de tono. Entonces él creaba un sistema nuevo de escritura de las notas, y además no solamente eso, sino crear instrumentos para poder tocar en seisavos, en octavos de tono. La primera obra que escribe en este sistema se llama Preludio a Cristóbal Colón, y le llama así como un nombre de un descubridor, un homenaje a Cristóbal Colón, que dentro de unos cuantos años vamos a celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América, medio milenio. Entonces le puso ese nombre, Preludio a Cristóbal Colón, estrenado en 1927. Luego tiene una obra preciosa, muy bella, que se llama Horizontes, en que en cierta manera es como si fuese un concierto para una orquesta normal y instrumentos en cuartos de octavos de tono. Se oye primero la orquesta tradicional y luego contestan los instrumentos en el sonido 13. Para muchos de ustedes seguramente nunca han escuchado algo en cuartos de tono, o vamos a tener ese privilegio. El cuarteto latinoamericano va a iniciar el programa con dos partes que le llamaba don Julián Carrillo, con esos nombres que él buscaba siempre tan significativos, balbuceos. Los balbuceos de don Julián Carrillo para cuartos de tono. Pero hay que tomarlo en consideración, es una música distinta. Luego hay personas que no tienen en su ignorancia un conocimiento mínimo de lo que es la teoría del sonido 13, y luego preguntan, ¿cómo se oiría el Ave María de Schubert en sonido 13? Es una cosa diferente totalmente, es un sistema distinto, no es imposible, no es un arreglo de una melodía, no, es un mundo, es un universo el que nos crea don Julián Carrillo en su teoría del sonido 13, que podríamos llamarlo más bien su teoría de los sonidos después del 12, que le pone teoría del sonido 13. Esta noche, potosinos, seremos pocos, pero representamos al pueblo de San Luis. Rendimos un homenaje cariñoso, sentido, de corazón, nos nace a don Julián Carrillo. Si San Luis Potosí figura en los diccionarios musicales del mundo entero, en todas las enciclopedias, es por don Julián Carrillo. Don Julián Carrillo es el que le ha dado entonces la distinción, la categoría de un músico universal. No ha llegado su tiempo, estoy seguro. Vendrán futuras generaciones, el siglo XXI posiblemente, que tanto falta, le den la justicia de la obra que merece don Julián Carrillo. Y nos sentimos como unidos todos estrechamente en un abrazo con Lolita Carrillo. su hija tan distinguida que nos acompaña esta noche. Lamentamos en verdad, y creo yo que estoy en estos momentos diciendo el sentimiento del señor gobernador de no podernos acompañar, pero también en espíritu nos acompaña y por su representante distinguido esta noche de homenaje al maestro don Julián Carrillo. Señores, estamos rindiendo un homenaje a un ilustre potosí, y en una placa que se va a entregar dice una frase muy bella. Dice que los pueblos se enriquecen cuando honran y le dan homenaje a sus hijos más ilustres, Julián Carrillo. Muchísimas gracias. al maestro Labastida, al licenciado Romo Trujillo y a su esposa, a los invitados especiales del señor gobernador, a Toño Barral, a Amparito, al señor secretario general de gobierno, al maestro Almazán, a la maestra Ruth Martínez, para hacer entrega de la placa a la familia Carrillo como un recuerdo, como un homenaje de este acto en que representa a la familia Carrillo Lolita. Por favor, si son tan gentiles en pasar aquí al escenario de los que he mencionado. Esto que hemos escuchado es de las pocas veces que se ha presentado en el Teatro de la Paz, los balbuceos. Hagan de cuenta ustedes, un niño cuando empieza a hablar, balbuceos, fueron los principios de los cuartos de tono. Y en la segunda obra que vamos a presentar, que se va a escuchar esta noche, es en el sistema tradicional, el sexteto que he mencionado, sexteto en sol mayor. Lo escribió el año de 1899, cuando él tenía 24 años. Por favor, Lolita. El profesor Refugio Araujo del Ángel va a hacer entrega de la placa. El maestro Araujo va a hacer la lectura de la placa que se va a entregar a Lolita Carrillo. La placa dice así: el escudo de San Luis Potosí, bajo dice: los pueblos se enriquecen a reconocer y rendir homenaje a sus hijos más ilustres. El gobierno constitucional del estado de San Luis Potosí rinde homenaje al músico potosino Julián Carrillo en el vigésimo aniversario de su muerte y hace patente a sus hijos Antonio, Ángel y María Dolores el reconocimiento a la aportación trascendental al arte de la música por su distinguido padre. San Luis Potosí, CDP, a 14 de septiembre de 1985. El gobernador constitucional del estado, profesor Liceo Carlos Justo Barrios, secretario general de gobierno, profesor Potter Caracol, va a hacer entrega en nombre del pueblo y gobierno de San Luis Potosí y con la honrosa representación que me ha brindado el señor profesor Liceo Carlos Justo Barrios a la señorita María Dolores Carrillo, deseando que haga extensivo un saludo a sus hermanos Antonio y Ana. De manos del secretario general de gobierno, profesor J. Refugio Araujo del Ángel. Thank you. Thank you.

De cuerdas latinoamericano del sexteto en sol mayor para dos violines, dos violas y dos violonchelos del maestro Julián Carrillo. En estos momentos los invito al Estado a rendir homenaje a la memoria de don Julián Carrillo, recordar a hombres tan ilustres como él. Bueno, para el gobierno del Estado homenajear a los hombres ilustres, pues es honrar a aquellos potosinos que en su vida se esforzaron, hicieron hasta a veces hasta lo imposible para poder sacar adelante el nombre de San Luis Potosí, y creemos que el gobierno siente la necesidad y tiene la obligación de honrar a los potosinos ilustres a fin de que sirva de ejemplo a los ciudadanos potosinos y de esta manera nos invitemos a superarnos, a aprovechar los recursos que tenemos alrededor nuestro, que tiene nuestra patria chica, a fin de poderlos utilizar en lo máximo y poderle dar a San Luis Potosí lo mejor de nosotros mismos para conformar una sociedad justa, una sociedad igualitaria, en donde podamos nosotros desenvolvernos con toda tranquilidad y donde podamos encontrar nosotros los medios para podernos superar educativa, cultural y culturalmente. Maestro, ¿cómo nació la idea de formar este homenaje, de traer al cuarteto de cuerdas, de conformar todos esos elementos para que el público potosino se uniera a la celebración de homenajear la memoria del maestro Julián Carrillo? Bueno, la idea, el señor gobernador ha sentido siempre esa necesidad, como le decía, de homenajear a los potosinos, y en un momento dado en que sentimos que hay un aniversario, la muerte de uno de los potosinos ilustres, y que es lo que nosotros siempre hemos tomado como costumbre, en números enteros como 5, 10, 15, 20 años, 25, 30, pues creemos que es el momento oportuno para poder brindarnos nosotros mismos un ejemplo de lucha, de trabajo, de beneficio de todos nosotros. Y en esta ocasión del vigésimo aniversario no podíamos pasar desapercibido. 20 años han transcurrido, pero los potosinos no olvidamos a don Julián Carrillo. Sentimos que él en lo que se refiere a la música, puso muy en alto el nombre de San Luis Potosí y merece recordarlo para que sea ejemplo de la niñez, la juventud de San Luis Potosí. Maestro, pues agradecemos sus palabras para Radio Universidad, que siempre estuvo presente en los eventos culturales. Muchas gracias. Y si es tan amable de enviar nuestros saludos al señor gobernador y que se restablezca. Con mucho gusto le haremos llegar el saludo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Amables amigos, hemos escuchado las palabras del señor secretario general de gobierno, profesor José Refugio Araujo del Ángel, para Radio Universidad. Pues nos hizo notar que el gobierno del estado siente la necesidad de homenajear a quienes de una forma u otra han contribuido a engrandecer a San Luis Potosí y por ende a México. No todo es en lo material, y eso lo ha expresado el mismo señor gobernador. Es necesario cultivar el espíritu, que las manifestaciones culturales y espirituales nos hagan reflexionar un poco que existimos y nos sirvan como una tregua para seguir en las labores. Esto ha sido pues lo fundamental, lo básico en este gobierno, de dar al pueblo de San Luis Potosí recreación y cultura, además de todas las obras de beneficio que hemos logrado. Efraín. Sí, Felipe, pues ya estamos llegando al término de esta transmisión a control remoto desde el Teatro de la Paz. Pues sigo insistiendo, escuchamos un programa muy selecto con el Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano, y al final este sexteto con remembranzas pues mexicanas dentro de un estilo europeo que maneja Julián Carrillo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, para después entrar en la época atonal y después en la microtonal. Pues quisiera que despidieras la transmisión. Claro que sí, Efraín, no sin antes agradecer a ustedes el favor de su atención y de su presencia ante el aparato receptor. Hemos transmitido desde el Teatro de la Paz de San Luis Potosí, gracias al esfuerzo técnico, como siempre, de nuestro compañero, el señor José Carrillo Aguilar, y de Efraín Ochoa Aguirre. También estuvieron en esa transmisión auxiliándonos Felipe Sánchez, y en la locución Felipe Morales Pérez. Agradece también su gentileza. Amigos, enviamos la señal a la cabina central de locutores en Arista 245 con nuestro compañero José Flores. Buenas noches.